Y esas palabras escritas por Salomón, hablando de la referencia de su padre David, hablando de su mamá Betsabé, hablando de ese momento donde él recibía instrucción como hijo. ¿A cuánto le gusta recibir consejo, hermano? A mí me gusta recibir consejo. Hay un refrán por ahí, ¿verdad?, que dice que no coge consejo. No llega viejo, ¿verdad? Ya algunos hemos llegado a viejo. Hemos cogido bastante consejo. Amén. Y yo creo, hermano, que la instrucción que nosotros tenemos en nuestra vida es importante, cómo nosotros manejamos esa instrucción. Es importante cómo nosotros doblegamos nuestra vida ante la necesidad que nosotros tenemos que conocer para andar propiamente sobre la faz de la tierra. Pero no solamente el andar sobre la faz de la tierra, sino para donde nosotros nos encaminamos, que es al reino de Dios. Comencé diciendo en un principio que nosotros, como lugar donde vivimos, vivimos en este planeta, y muchas veces nosotros yo no sé si usted se ha puesto a pensar así, ¿verdad? Pero dentro de lo que conocemos y lo que los científicos han redactado y lo que nosotros hemos vivido y conocemos, sabemos que estamos sujetos a esta tierra por la fuerza de gravedad, ¿verdad? Si se fuera la fuerza de gravedad, hermano, por ahí íbamos y no sabíamos, sin rumbo por ahí para arriba, ¿verdad? O sea que Dios sujetó todas las cosas y nos ha enseñado el lugar, o estamos preparados en un lugar específico que Él ha preparado aquí, el planeta Tierra. Y yo vivía esto juntamente con esta enseñanza, porque esta semana ha sido la semana del planeta Tierra, y yo decía, Señor, qué tremendo, toda la creación, lo que nosotros vivimos, cómo nosotros vivimos, cómo nosotros de una forma u otra nos damos cuenta de que nuestra existencia, tú la formaste, tú canalizaste cada cosa para que nosotros pudiéramos vivir y pudiéramos desarrollarnos en este lugar. Pero esto no se queda solamente por el lugar que vivimos, como dije anteriormente, en el planeta Tierra. La vida es como un camino y cada quien tiene su propia ruta. Mirna describía el viernes, ¿verdad?, que describía el caminar como una ruta segura, que la sabiduría es conducta prudente para darnos sagacidad, tipo de astucia para no dejarnos engañar por el enemigo, prevenir el mal. Entre mis notas hablaba sobre ese concepto, o miraba ese concepto, porque realmente nosotros tenemos que andar con sabiduría. Y la sabiduría no es inteligencia, no es de yo doblegar a otro porque yo conozco más, sino es cómo yo camino y cómo yo perfilo mi caminar en el Señor, mi caminar sobre esta vida, reflejándome siempre que voy en camino al Padre. Que entiendo que hay momentos en que este camino se hace difícil, momentos donde sabemos que el camino se hace duro. Pero sabe una cosa, que dentro de todo eso, la palabra del Señor, cuando decimos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo siento seguridad en mi vida, porque yo sé que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sé que en momentos dados de este transcurrir, caminar por la vida, Dios tiene momentos para enseñarnos. Aún en medio de adversidades terribles, Dios se glorifica. No tenemos nosotros que tomar la actitud que toman muchos del mundo, pensando dónde está Dios en el momento de la tragedia. Para muchos, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, muchos decían, ¿dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? ¿Sabe? Hubo una buena contestación. Me recuerdo que la hija de Billy Graham tuvo una disertación hablando de eso. Decía, Dios estaba ahí, pero el pueblo sacó a Dios de las escuelas. Dios estaba ahí, pero el pueblo sacó a Dios de su gobierno. Dios estaba ahí, pero el pueblo sacó a Dios de su hogar. Dios estaba ahí, pero el pueblo sacó a Dios de su familia. Entonces, ¿qué conducta y qué manera nosotros desarrollamos en nuestro caminar por la vida? ¿Cómo nosotros nos movemos? ¿Cómo nosotros transcurrimos para ver la seguridad en el Señor, aún en medio de todas las cosas? En Isaías 48:17, cuando nosotros podemos ver la seguridad en el Señor, nos dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O sea que hay una manera en que nosotros podemos caminar, hay una manera en que nosotros podemos conducirnos, pero tenemos que nosotros apropiarnos de ese modelo de Dios, no salirnos del modelo de Dios. Cuando usted sabe ya una dirección, usted va seguro en esa dirección, como decía mi hermana Mirna. Usted sabe porque usted sabe que ya le han explicado cómo llegar. Pero hay momentos donde usted se encuentra en momentos, en puntos difíciles. Recuerdo ayer cuando yo iba en la dirección para la boda, mi hermano Carlos Noel me guiaba, pero una vez que yo me tenía que salir de la ruta principal, que tenía que coger por vereda, pues entonces ya no era tan fácil, porque no podía seguir un número, ¿verdad? A mí me gusta canalizar mis direcciones muchas veces conociendo los números, que si coges la número 2, después vas a coger la 100, después vas a coger la 102, y así, ¿verdad? Y me guío. Pero tan pronto me salgo de eso y voy por veredas, ya voy medio perdido, ¿verdad? Porque entonces cuando tú llegues donde está el colmadito tal, o cuando tú, ¿verdad? Y uno como que se pierde. Pero cuando usted va seguro en la dirección que usted tiene, usted va caminando, ¿verdad? Y va en rumbo perfecto porque sabe para dónde va. Sigue ese camino. Dentro de todas estas cosas, la mejor opción para dirigir nuestros pasos precisamente es depender de Dios. O sea, que nuestro camino para tener un momento donde nosotros podamos caminar propiamente, tenemos que depender de Dios. Hay una parte nuestra, pero hay una parte donde nosotros se nos imposibilita. Y no tenemos a veces las herramientas. Y es el momento donde tenemos que agarrarnos de Dios. Tenemos que buscar que Él sea nuestra guía. A veces queremos tomar decisiones. Pero esas decisiones no las marcamos, no las ponemos en el parámetro de Dios. No las ponemos en el cuadro de Dios. O sea que llega el momento donde empezamos a caminar, pero empezamos a dar tumbos. Porque no dependemos de Dios. ¿Y cómo usted puede depender de Dios? Precisamente poniendo atención a su palabra. Fíjense que en estos primeros pasos que se hablan, o estos primeros versículos que hablamos, dice, oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Recibe mis palabras. Son momentos donde nosotros miramos que recibir la palabra de Dios no es meramente escucharla, no es meramente nosotros oírla, sino nosotros internalizarla, hacerla parte nuestra. ¿Qué me quiere decir Dios con esta palabra? La palabra va a estar expresada a través de las escrituras. Va a estar en momentos dando donde usted puede escuchar un mensaje como el que estamos diciendo en esta hora. Y hay palabras que en momentos dados yo puedo decir aquí que yo ni le había pensado, pero Dios sabe que tú tienes una necesidad y yo tengo que expresar esa palabra. Y yo le puedo decir eso, hermano, porque muchas de las cosas solamente lo que hago es tomar una nota aquí. Y dentro de todas las cosas llega el momento donde el pensamiento empieza a buscarse y a encontrarse con palabras que yo no tenía pensadas. Pero entonces, ¿cómo yo voy a depender de Dios? ¿Cómo yo voy a recibir ese mensaje? ¿Cómo yo voy a recibir el mensaje de Dios para que aliente y me conduzca adecuadamente por el camino? Tengo que tener un corazón, hermano, donde yo pueda ser apacible, donde yo pueda tener un corazón humilde, donde yo pueda tener un pensamiento que no esté bloqueado por pensamientos míos, donde yo pueda tener libertad para recibir el mensaje de Dios. Tenemos que aprender a guardar su palabra. Y ser sabio es conocerla y aplicarla, ¿verdad, Mirna? Eso fue otro de los apuntes que yo hice, ¿verdad? El viernes. Tenemos que aprender a guardar su palabra y ser sabio en conocerla y aplicarla. Porque para nosotros depender de Dios depende de su libro de instrucciones. Se habla muchas veces del libro de instrucciones, que es la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano. Nosotros tenemos esa referencia para nosotros vivir, para nosotros encaminarnos. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en la vida y muchas veces nosotros decimos, bueno, no me dieron un manual de instrucciones para eso. Muchas veces cuando estamos hablando de la crianza de nuestros hijos, eso es lo primero que viene a nuestra mente. Yo no tuve un libro de instrucciones, ¿verdad?, para yo criar a mis hijos. Bueno, no, a lo mejor no le dieron un panfleto, ¿verdad?, y dijeron, usted va a ir por el paso 1, paso 2, paso 3, ¿verdad? Pero hay una palabra que sí te dice cómo tú puedes educar a tus hijos. Hay una palabra que sí te puede decir cómo tú levantar una familia para Dios. Hay una palabra que te puede decir cómo tú intimas con Dios y hace que ese efecto llegue a tus hijos, uniéndote con ellos, teniendo momentos devocionales, teniendo momentos de oración juntos, teniendo momentos, hermanos, donde usted pueda intimar como una familia, conociendo de la palabra de Dios. ¿Quién debe guiarnos? ¿Me debe de guiar mis pensamientos filosóficos de hombres y mujeres que escribieron sobre la faz de la tierra con pensamientos de diferentes clases y que muchas veces inundan aún al concepto religioso y llega el momento donde usted empieza a decir, bueno, pero el filósofo tal decía tal cosa, el otro decía tal cosa, pues mira, a mí no me importa lo que diga el filósofo tal, no me importa el otro filósofo, a mí lo que me importa es lo que diga el Padre Celestial que está en el reino de los cielos. Ese sí me interesa a mí lo que me diga, porque ese es el que me habla a mí con firmeza para yo saber cómo yo voy a caminar. Y así mismo lo dice la palabra en Juan 14:6, donde dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. O sea, esos elementos que yo tengo que tener para mi conducta, para mi caminar sobre la faz de la tierra, yo tengo que tener el camino, tengo que tener una verdad y tengo que tener vida que viene a través de Jesucristo. No viene a través de nadie más. Me obliga en este momento, hermano, a hablar sobre momentos donde hay personas que han querido quitar el concepto de Jesús y tener otros allegados para decir que el camino hacia Dios va a ser a través de muchos elementos, cuando dice que solamente hay un nombre dado a los hombres que se llama Jesucristo. Me enfoca muchas veces, hermano, cuando voy a algún sitio y hay momentos, hermano, donde se clama a veces hasta por una persona que ya está muerta y diciendo, vamos a orar por el alma de esta persona. conceptos completamente errados. Usted no puede hacer nada por una persona que ya está allí en el ataúd. La palabra no me enseña que usted puede decir, hacer nada sobre eso. La decisión ya fue tomada por aquella persona que ya está en aquel lugar. Por más que yo pueda clamar, yo no voy a hacer un cambio. El cambio usted lo está haciendo ahora, aquí, en vida que usted está ahora mismo. Ahora es el momento de usted decidir. Ahora es el momento de usted decir, yo quiero caminar con Dios o yo no quiero caminar con Dios. Yo quiero morir para Cristo o yo no quiero morir para Cristo. Yo quiero ir al reino de los cielos o yo no quiero ir al reino de los cielos. Eso es el momento, es ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Y dentro de este proceso, sabemos que aún dentro de las situaciones que puedan suceder, Él me ha prometido, a través de Romanos 8:28, Él ha prometido que todas las cosas ayudarán para nuestro bien. Lo que pasa es que todo esto, hermano, va ligado con palabras de fe. Va guiado con actitud y corresponder a ese momento cuando yo me encuentro con lo que yo me estoy enfrentando. Cómo yo me estoy encontrando con la situación y cómo ya la estoy presentando delante de Dios. Para ayudarnos a seguir los caminos de Dios necesitamos, y esto es importante que usted lo tenga, tener mente clara y corazón puro. Son dos requisitos indispensables en el creyente. El Espíritu Santo nos habilita para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo mejor y lo superior. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? ¿O qué otras cosas pueden ayudarnos para seguir los caminos de Dios? A lo mejor usted no ha pensado en esto, pero es importante. Tener un horario equilibrado, tener prioridades equilibradas. El Señor tiene derecho a controlar nuestras actividades. Y eso, hermano, nos lleva para que nosotros tengamos primeramente, mire, le voy a dar unos ejemplos o pasos que nosotros podemos tener para tener equilibrio. Un tiempo devocional en la mañana para leer la Biblia y hablar con Él en oración. Es una recomendación que le estoy dando en esta mañana. Es un consejo. Un tiempo devocional en la mañana para leer la Biblia y hablar con él en oración. A veces el tiempo nos mueve de tal manera que no tengo tiempo. En la mañana yo tengo que hacer un montón de cosas. Yo tengo que preparar a los nenes, yo tengo que ir para la escuela, yo tengo que ir para el colegio, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Entonces, salen por ahí disparados y no tienen un momento devocional con Dios. Una vez que usted está en su trabajo, para aquellos que tienen trabajo, ¿verdad? Y puede ser su trabajo, pero puede ser su fuente de estudio, puede ser el lugar donde usted puede hacer algún tipo de actividad, tener un aprecio por su trabajo, agradecer a Dios por el empleo que tenemos y ejercerlo con nuestro mejor esfuerzo. No pensar que hoy es domingo y mañana es lunes. Ay, ya, se me acabó el fin de semana. Sino usted tener el contentamiento de que mañana puede nuevamente ejercitarse, puede desarrollar pensamiento, puede desarrollar esfuerzo, puede desarrollar diferentes cosas que Dios le ha permitido hacer. Que puede compartir conocimientos. ¿Y cuántas cosas usted puede hacer durante sus horas de trabajo o en sus horas de estudio o en sus horas donde usted tiene una u otra función? También otro consejo que les quiero dejar en este día. Tenga un descanso adecuado. Debemos dormir y descansar el tiempo necesario. Muchas veces en ese agitar del tiempo me levanto en la mañana, me acuesto tarde en la noche, porque entonces en vez de obligarme a descansar, paso más tiempo entonces viendo la televisión, quiero ver diferentes cosas para que me dé sueño, pero ese sueño no llega, llega a la 1, a las 2 de la mañana, se levanta a las 4, a las 5 de la mañana, casi no tiene tiempo para dormir. Mira, hermano, el efecto de no dormir. Estudios han enseñado cómo personas se han dañado emocionalmente, cómo se han dañado sus nervios, cómo se han dañado sus pensamientos. Y hay personas, hermanos, yo tuve un momento dado que tomaron unas charlas precisamente en centro como MEPSI Center, momentos dados que tenía que estar allí, y hablaban sobre el efecto de no descansar adecuadamente. O sea, nosotros tenemos que buscar el momento de nosotros descansar. Se dice, hermano, inclusive, que en las horas de sueño, cada parte de su cuerpo va teniendo una actividad. Para aquellos que conocen más de medicina que yo, ¿verdad? Pues saben que eso es así. Saben que en momentos dados hay un relajamiento para la mente, hay un relajamiento para el corazón, hay un relajamiento para los intestinos, hay un relajamiento para el cuerpo, para el movimiento sanguíneo. O sea, todo eso es evidente de que nosotros tenemos que descansar. Hay un momento en que nosotros tenemos que descansar adecuadamente, porque si no, su sistema se va a ir dañando. Hay veces que durante el día usted no puede atender un mensaje como el de hoy, porque empiezo a tener sueño. No es solamente por cómo yo hable, ¿verdad? A lo mejor si yo doy tres gritos aquí, ¡pum! Todo el mundo dice, ¿qué pasó aquí? Pero hermano, realmente, cuando no descansamos adecuadamente, no tenemos la mente funcional para nosotros adquirir en un momento dado que necesitamos adquirir. Y eso es un peligro. Porque en un momento dado podemos estar en un lugar y decir, ¿qué dijeron allí? Hey, yo estuve una hora allí, pero yo no entendí nada de lo que dijeron. ¿Tú entendiste? Pues mira, sí, yo aprendí esto y lo otro. O sea, que el descanso es importante. El tiempo necesario, mira, hermano, y esto se lo digo de corazón. El tiempo necesario con familiares y amistades, considerarlo como una prioridad. A veces, hermano, que siendo una familia, parece que no lo fuéramos. Nos vemos por la mañana, y si acaso nos vemos al otro día. Y no hay momentos donde la familia se encuentre. No están hablando los padres con los hijos. No están hablando entre hermanos. No están hablando como matrimonio. No se habla uno al otro. Más bien llega el momento donde en vez de hablarse, es cuestión de criticarse. En momentos dados se encuentran que más bien es, no, tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, pero no llegan momentos de hablar adecuadamente. Entonces, ese tiempo de calidad que tiene que haber, hermano, entre los familiares, entre las amistades, a veces usted pasa por el lado de una persona y de momento no lo saluda, se está enojado conmigo. Y a lo mejor no se ha dado cuenta que esa persona, pues, no se dio cuenta que tú estabas allí. Pero ¿cómo nosotros hacemos de eso algo que nosotros podamos vivirlo, que nosotros podamos educarnos de tal manera que nosotros tengamos un tiempo para hablar con nuestros hijos, escucharlos? Yo dije de eso la semana pasada algo, ¿verdad? Porque es importante cómo nosotros escuchamos, cómo nosotros le prestamos atención. No importa la edad que pueda tener nuestros hijos pueden ser desde pequeñitos, hermano. Ya yo puedo ver niños de un año ya expresando sus deseos, su forma. No es solamente con el llanto. En el momento dado usted no lo entiende, pero usted lo sigue escuchando y usted lo empieza a entender. Empieza a entender que lo que quería era agua. Empieza a entender que lo que quería era leche. Empieza a entender que lo que quería era comida. Pero hermano, cuando usted presta atención, usted empieza a darse cuenta de que ese niño tiene una necesidad. Y esa necesidad la sabe decir, pero usted no la sabe comprender. Entonces, eso mismo pasa muchas veces en nuestros matrimonios. En nuestros matrimonios hay un pensamiento que está en el uno y no está en el otro. Y a veces usted está pensando y cree que la otra persona está pensando igual. Y no, no están pensando igual. Muchas veces yo tengo un pensamiento, Olguita puede tener otro pensamiento. Y estamos hablando de nuestros hijos y yo puedo tener una visión o un pensamiento y ella puede tener otro. Y en el momento dado hay un choque, puede haber un choque. Pero entonces tiene que haber ese diálogo. ¿Cómo yo voy a expresarlo? ¿Cómo yo voy a mantener una comunicación efectiva para que mi comunicación como pareja pueda llegar hacia mis hijos? Y que mis hijos puedan ser bendecidos con nuestra, con la acción que nosotros estamos tomando. Otro punto importante, y estamos hablando en estos puntos sobre ser equilibrado. Control en nuestras finanzas. Vigilar nuestras actividades financieras. Ahí yo creo que cabe la palabra esta, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. A veces queremos todas las cosas. Mire, hermano, si en estas actividades uno se da cuenta de las cosas que compra la gente. Y eso compran y compran y compran y compran y compran. Y botan y botan y botan y botan y botan y botan y botan. Entonces dice, ¿dónde está el dinero? Pues botado. ¿Verdad? O sea, nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes de nuestras finanzas. Tenemos que darle prioridad a las cosas. Tenemos que encontrar que no todo en la vida va a ser regalías y va a ser la forma de yo manifestarme. Llega un momento donde yo tengo que estar consciente de qué es lo que yo tengo, hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo invertir, hasta dónde yo puedo compartir lo que yo tengo. Y todo esto va, hermano, a la misma vez en conjunto, porque también nosotros como pareja, un matrimonio, una familia, que llega ese concepto de la finanza, llega el momento para nosotros analizar y mirar, ok, yo tengo ahora mismo esta cantidad, ¿qué es lo que vamos a darle prioridad en esta casa? Tenemos que mirar por nuestra vivienda, por nuestras comidas, por nuestros hijos, los vestir y ese tipo de cosas. Hay cosas que hay que ir de mayor, de menor a mayor o de mayor a menor, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ir mirando todo eso. Y yo no soy un experto, ¿verdad?, en finanzas. Pero sí, yo puedo decir, hermano, que yo he tratado siempre de no obligarme de tal manera que yo no pueda dormir por unas deudas. Yo trato de no obligarme de tal manera que yo pueda vivir tranquilamente. Yo tengo momentos, hermano, donde en el trabajo siento vergüenza ajena. Porque empiezan a llamar. ¿Usted conoce a fulano de tal? Ajá. Ah, pues dígale que me llame. Cuando le digo, sí, ya yo sé, esa es la financiera. Entonces, nosotros tenemos que obligarnos cada día a tener una buena administración de nuestra finanza. ¿Cómo nosotros vamos a ocuparnos para que lo que tengamos, ¿verdad?, sea suficiente? Y hay veces, hermanos, lo que nosotros tenemos también inclusive sirve para otros. Yo he hablado en muchas conferencias que parte de reciclaje no es meramente solamente coger un artículo de plástico y guardarlo, sino también hay cosas que usted ya no necesita o no utiliza y las puede compartir con otras personas. Otro concepto, hermano, para ayudarnos a seguir los caminos de Dios que necesitamos es cuidar la salud. Nosotros somos responsables por nuestra salud. El cuidado que tenemos que tener, no descuidarnos, es salud y vida. Nos volvemos imprudentes cuando no cuidamos nuestra salud, ¿verdad, Mirna? O sea, hermano, que nosotros tenemos que, hermano, evidenciar lo que nosotros estamos haciendo con nuestra salud. Muchas veces nosotros nos damos, ¿verdad?, a la ligera y no prestamos atención. Y nuestro cuerpo está diseñado, hermano, de tal manera que tiene una degradación paulatinamente. Si no, hermano, espere a que cumpla mi edad. Los jóvenes se creen que toda la vida van a ser jóvenes. Algunos no tienen que llegar a mi edad, algunos dicen, no, desde antes, ¿verdad? Hay un desmejoramiento en la salud, muchas veces por el descuido, pero muchas veces también porque no hay actividad en ese cuerpo. Nosotros estamos diseñados, hermano, para caminar, para ejercitarnos. Muchas veces lo que ahora nos conduce en un carro, muchas veces usted ve que la gente, si pudiera meter el carro dentro de la tienda, lo metían allí para entonces desmontarse y hacer la compra. Porque no lo pueden dejar a una distancia. No. Yo, eso es una cosa. Hasta pelean por los parking, hermano. Usted de momento se va a poner en el parque y usted viene calmadito. Entró uno allí a las millas. Ah, bueno. Amén. Pues me tocó caminar un poquito más. Pero hermano, nosotros tenemos que enfocarnos, que hay momentos que nosotros tenemos que sacar para ejercitarnos, para caminar. No tiene que hacer mucha inversión. Tal vez sea un momento para usted estar con su pareja. Y usted dice, pues vámonos a caminar al Parque de los Próceres. Está muy bonito, tiene muchos árboles. O nos vamos a una cancha, nos vamos a algún sitio. Es un momento de usted caminar. Por la misma urbanización se puede ir a caminar. Son momentos que usted tiene para poder tal vez hablar con su pareja que en el día no han podido. Pero mire, no tiene que ser mucho, media horita, después a lo mejor se convierte en una hora. Pero es un momento, hermano, donde usted tiene para dialogar, es un momento que tiene para ejercitarse. Y aunque la enfermedad, hermano, es parte de la vida y podríamos vernos afectados por ella, debemos esforzarnos por mantenernos saludables para llevar a cabo lo que Dios nos encomienda. Si estamos débiles o no trabajamos eficientemente, no tendremos las siguientes oportunidades. O no tendríamos cómo hacerlo de la siguiente forma. No tendríamos energía para tareas cotidianas. Persona que de solamente subir unos escalones dice, ay, por poco me muero, búscame el oxígeno, me estoy asfixiando, no puedo caminar, ay, me muero. Habilidad para mantenernos enfocados debidamente. Cuando no nos mantenemos saludables, no buscamos cómo mantener la salud, muchas veces no tenemos la disposición, no tenemos la habilidad para mantenernos enfocados debidamente, también disposición para acometer nuevos desafíos, enfrentarnos a nuevos desafíos. Cuando usted no tiene, ¿verdad?, no tiene esa energía, esa forma para usted emprender, pues usted dice, pero ¿cómo que qué? ¿Que van a caminar por dónde? ¿Por dónde que van a caminar? Muchacho, deja eso. Para allá yo no voy. ¿Verdad? Capacidad para terminar cualquier tarea. A veces nos ponemos vagos. Tener el mismo nivel de entusiasmo. Deseo de arriesgarnos a correr riesgos. Dinamismo para operar al máximo de nuestras fuerzas. Y otra área para ayudarnos a seguir los caminos de Dios que necesitamos son nuestras relaciones personales. Es importante cómo nosotros nos relacionamos con las personas que nos asociamos, que podrían inducirnos a tomar decisiones imprudentes, pero los verdaderos amigos nos ayudarán a mantenernos en la senda que el Señor nos haya preparado con anterioridad. Nosotros podemos ayudar a nuestros amigos a elegir el camino más acertado Y esto para los jóvenes, ¿verdad? Pero también para los adultos. ¿Cómo nosotros influenciamos en nuestros semejantes? ¿Cómo nosotros le llevamos palabra para que se conduzcan adecuadamente en este camino? Estamos hablando sobre el camino para lograr la perfección o lograr la plenitud de vida. ¿Cómo usted influye en aquel que está a su lado, en su amigo, en su semejante? ¿Cómo le puedes llevar palabra para que entienda cuál es la plenitud de vida? ¿Dónde está la plenitud de vida? Que la plenitud de vida no está en la vida loca, que la plenitud de vida no está en el licor, que la plenitud de vida no está en los vicios, que la plenitud de vida no está en yo caminar con mujeres ajenas, que la plenitud de vida no está en nada que me lleve a este mundo de pecado y de asquerosidad humana. ¿Cómo yo voy a influir? ¿O voy a dejar de ser, voy a ser yo influenciado? ¿Voy yo a tomar la actitud que toman aquellos que no conocen a Dios y que viven sin Dios y sin esperanza? Eso no es lo que me enseña la palabra. Eso no es lo que me enseña el código de por decir una palabra, el código de cristiano. Yo puedo tener un código, pero no es un código solamente por tener un sello, sino es algo que yo lo viva, que yo lo establezca, que yo lo fundamente en mi vida. Es un pacto con Dios. Otra de las cosas que necesitamos para nosotros ayudarnos a seguir los caminos de Dios es el valor para confiar en Dios y someternos a su voluntad. La confianza y la obediencia son esenciales para alcanzar lo mejor que el Señor ha preparado para nosotros. O sea que entre la confianza y la obediencia, ambas nos ayudarán, porque Él puede demandarnos que hagamos algunas cosas aparentemente absurdas o que no causen o que nos causen dolor. Pero podemos confiar en que Él confrontará todas las consecuencias. Yo prefiero tener consecuencias obedeciendo a Dios que no obedeciéndolo. Porque cuando usted no obedece a Dios, las consecuencias son fatales. Pero cuando usted tiene consecuencias obedeciendo a Dios, son respuestas para usted tener ganancia en el reino de los cielos. O sea que muchas veces las consecuencias que vienen por nosotros desobedecer a Dios nos marcan en nuestras vidas, nos marcan en nuestra familia, nos marcan con nuestros hijos, nos marcan con nuestros semejantes. A veces usted es señalado, pero la misma palabra dice que aún tú perdiendo la vida por las cosas del Señor, tú heredarás el reino de los cielos. Yo no provoco mi muerte. Pero a consecuencia de yo seguir a Dios, lo que eso represente, yo me obligo a eso. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo tengo que coger esa palabra, internalizarla y hacerla mía. Porque ya no es tiempo, hermanos, de nosotros menguar y nosotros así tambalear en el camino del Señor. Tenemos que andar con firmeza, tenemos que andar con seguridad, tenemos que andar como que Dios está a nuestro lado, que Él es nuestro guía. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 33:3 nos dice que si lo obedecemos no podemos fracasar, pues Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Hay resultados de cosas que usted y yo no conocemos, pero Dios está ahí. Dios está ahí. Y esto no es fanatismo, esto no es palabra fanática. Estas son palabras donde nosotros nos identificamos con el Dios creador del universo, que nos identificamos con el que estableció el camino, la verdad y la vida, con el que nos ha dado, hermano, para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros miramos ese concepto, Hay unos puntos que quiero que tengan también claro. Podremos llegar a donde antes jamás habríamos podido llegar. Cuando yo sé que son cosas grandes y ocultas que yo desconozco, lograremos lo que jamás habíamos imaginado. Daremos mucho más de lo que habríamos planeado. Renunciaremos a lo que nos habíamos aferrado. Amaremos a quienes nos habían sido difícil aceptar. Perdonaremos a quienes nos habían ofendido profundamente. Confiaremos en Dios como nunca antes habíamos podido hacerlo. Llegaremos a ser lo que jamás habríamos imaginado. O sea, cuando usted se enfoca y usted ve las cosas de Dios, desde la perspectiva de Dios, de lo que Él es, de lo que Él nos, como Creador y como nuestro Padre Celestial, cuando nosotros miramos nuestro entorno, cuando nosotros miramos lo que somos, sabemos que este es un tiempo definido de Dios, pero el momento de mi vida que lo conoce Dios es un tiempo corto para yo identificarme para el tiempo de mi eternidad. Y por eso le hablamos con toda seguridad y confianza cuando aceptamos y conocemos lo que significa el caminar para Cristo, el tener una plenitud de vida, el tener mi plenitud de vida caminando con el Señor. El camino para tener la plenitud de vida se enmarca en todo lo que hemos estado hablando, en cada uno de estos conceptos, porque es importante que usted y yo nos identifiquemos con el Dios Todopoderoso. Es importante cómo yo renuncio a todo aquello que me aleje de Dios. Es importante cómo yo me aferro a lo que me une a Dios. Cómo yo como joven puedo decir desde mi juventud, yo puedo amarrarme a Dios. No importa lo que pueda decir el uno y el otro. El concepto mundano que se vive hoy, donde el hombre vive desenfrenadamente buscando placeres. Cuando yo me quito de todo eso, cuando yo empiezo a caminar para Dios, empiezo a tener una conducta diferente. La plenitud de la vida es un camino en el que transitamos cogido de la mano de nuestro guía, el Señor Jesucristo. Y concluimos que a lo largo del recorrido aprenderemos a entregarle nuestra vida, a escuchar su voz y seguir su ejemplo. No obstante, jamás podremos experimentar estas bendiciones si insistimos en seguir por el camino que nos hemos trazado para lograr nuestras metas alejadas de Dios. No importa dónde nos encontremos en la senda que hemos elegido, nunca es demasiado tarde para enmendar nuestros pasos y seguir a nuestro Maestro con la plena certeza de que Él es nuestro Dios. Eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. No podemos seguir guiándonos por los laberintos y caminitos de la vida, olvidando el camino eterno. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Yo tengo que mirar el camino eterno como el camino que me conduce a mi Padre, el camino que me conduce a mi Dios Todopoderoso. No puedo estar ligado mirando solo en los caminitos que estoy caminando en esta tierra sin tomar a Dios en cuenta. Bendito sea el nombre del Señor. Santo el nombre del Señor. Si aún más allá en toda esta, en lo que hemos hablado hoy, en ese mismo Proverbios 4, dice consecuencias de no hacer todo lo que hemos hablado hoy. En el versículo 14 dice, no mires en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados, evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen. a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia. Cuando cuando Salomón está dando este consejo, está diciendo las consecuencias de aquel que no lo toma. Sin embargo, también dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. La semana pasada hablamos de que tú eres una perla preciosa en el Señor. Hoy te digo, eres la luz de la aurora, eres el resplandor, eres para alumbrar en esta tierra. Eres la luz para que el mundo pueda ver a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos para tener una vida plena en el Señor. La plenitud de vida viene por el camino, viene por el momento en que usted se identifica plenamente con Dios. No deje que nada ni nadie lo saque de ese camino. No deje que nada ni nadie lo saque del pensamiento eterno. Identifíquese cada día más con el Dios de los cielos. Busque cada día intimar con Él. Busque que sus hijos, que su familia, que usted como persona, usted cada día se encuentre más cerca de Dios. No busque alejarse de Dios. Es un momento de peligro. Es un momento donde nosotros tenemos que mirar nuestras vidas con ardor. Tenemos que vernos, hermanos, con pasión para Dios. Tenemos que abrir nuestra vida para Dios. No podemos dejar que este mundo nos arrope, que nos arropen las ideas, que nos arropen la filosofía, que nos arropen las diferentes fuentes de información negativa. Tenemos que buscar el momento en que Dios ha hablado para nuestras vidas, el momento que Dios te ha hablado. Dios te ha hablado en este día. Busca a Cristo con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Santo es mi Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, ya para terminar, la palabra del Señor en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Es el momento, hermano, de buscar el reino de Dios. Es el momento de buscar su justicia. Es el momento, hermano, de no alejarnos, de no menguar, sino de crecer para Dios. Dios nos ha dado esta oportunidad. Importante cómo la tomamos, con la seriedad de su palabra, con lo que me intima y lo que me acerca a Él. Por eso en esta mañana hago un llamado. Este llamado contemplo a través de Él, primeramente, tu relación con Dios. ¿Cuán lejos o cuán cerca te puedes sentir de Dios? No estamos aquí para acusarte. No estamos aquí para señalarte. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para brindarte el camino seguro a la salvación. No porque seamos nosotros el Salvador se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si en esta mañana hay aquí alguna vida que no ha encontrado a Cristo, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, en esta hora te ofrecemos que como familia espiritual podemos alcanzarte para que sigas creciendo para Dios. Que como familia espiritual queremos abrazarte y queremos que te unas y queremos que crezcas para Dios. Y si hay alguna vida aquí que todavía no ha entregado su corazón a Cristo, Este es un buen momento para hacerlo. Este es un buen momento para dar ese paso en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Lo hacemos para ti. Lo hacemos para ti. Porque es el momento en que Dios te da esta oportunidad. El momento en que hemos ido a algún lugar, como hemos caminado por aquí por los residenciales, como cuando fuimos allá a la mineral, ver a aquellos jóvenes que se acercaban. Qué lindo. Dios te bendiga, hermanita. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, este es el momento de Dios. Amén. Este es el momento donde Dios participa en estas vidas. Santo el nombre del Señor. Y este es un momento donde mi hermano viene a reconciliarse con Cristo Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Si hay alguna otra vida que tenga alguna necesidad, puede pasar al altar. Queremos orar por ti. Alabado sea el Señor. El pueblo en comunión. Este es un momento, hermano, precioso de Dios. Este es un momento donde Dios quiere participar en las vidas. Dios bendiga a mi hermano Efraín. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga a los hermanos que vienen acercándose. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Te ayuda a los diáconos, a los intercesores de esta iglesia. Gloria a Jesús. Este es un momento, hermano, donde queremos que las vidas en esta hora tengan consuelo del Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Esta es una familia espiritual que tenemos en esta casa. Y Dios nos da esta oportunidad para que podamos orar por nuestros hermanos. Es un privilegio que Dios nos da, hermano, en nosotros orar por cada uno de ellos. Tal vez en algún momento sea mi vida la que necesita la oración. Y yo voy a necesitar de mis hermanos. Tal vez sea tú el que tenga la necesidad. En momento dado, queremos orar por ti. Así que este es un momento precioso, hermano. Usted interceda en esta hora. Mantenga la comunión y la oración por estas vidas que se acercan al altar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor.